Bueno. Que os creíais que no íbamos a llegar a las 8, ¿no? Pues, señoras y señores, son las 8 y 14 minutos en el reloj de nuestro estudio. Y si usted tiene otra hora, pues resintonice otra radio o cambie de reloj, ¿estamos? Y esta tarde, además, estamos especialmente contentos porque, como decíamos al comienzo del programa, íbamos a tener una doble bendición. En Córdoba, ir de Perol y llamarse Rafael, es como ya el redoble de tambores, ¿eh? Y en esta ocasión vamos a contar con dos Rafaeles, ¿eh? La santidad va a venir por doble áurea, ¿eh? La del clásico ya entre los habituales, que es nuestro queridísimo y despeinado amigo Rafa del Castillo, que no sé de dónde viene con estos pelos hoy. Rafa, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy bien, ¿eh? Un poco despeinado por lo que cuentan aquí, pero sí. Eso es la bici. ¿Eh? Por lo demás bien. Eso es, bueno, bienvenido, ¿eh? Y hoy le vamos a dar la bienvenida también a una nueva incorporación a este staff de estrellas rutilantes en la opinión de nuestra radio. Bienvenido, Rafa Medina. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado. Buenas tardes, Rafa. Estamos encantados de que estés aquí. Es un placer que estés con nosotros aquí. De verdad que sí. De verdad, en serio, ya fuera de coña, porque con Rafa del Castillo es que tenemos aquí un entente cordial. Todos los programas, pero contigo eso no va a suceder, ¿no? Y menos en el primer programa, porque si no... si no eres capaz de no volver, ¿no? Ya ves. Bueno, pues sin más dilación, vamos a entrar directamente en harina. Y es que hoy a la tertulia habíamos pensado iniciarla. Ya en alguna ocasión ha sido un tema que ha venido a la actualidad por distintos motivos. Bien porque desde la plataforma de Córdoba por la renta social municipal, bien cuando se implantó el ingreso mínimo vital. Bueno, la situación es que a la luz de los informes que están saliendo y que además no son nada sospechosos porque vienen de entidades suficientemente acreditadas como Intermón, Oxfam, etcétera, los pobres severos sin ingreso mínimo vital son cada día más severos, ¿eh? Y el volumen aumenta y ni siquiera el ingreso mínimo vital ni la reinserción estas que tienen las comunidades autónomas en caso de cobrarla llegarían a paliar el estado de necesidad en el que se encuentran más de 1,5 millones de familias en pobreza severa en nuestro país. ¿Qué os parece esto? Esto es brutal, ¿no? Es una vergüenza, y hay que decirlo en mayúscula. Es una tremenda vergüenza, y a todos los que están legislando, a todos los que tienen capacidad para poder tomar decisiones, se les tendría que caer la cara de vergüenza. Es más, el tiempo va pasando y uno se va cansando ya también, y uno se va cansando de recordar que esto que está pasando se le advirtió al gobierno por parte de muchas entidades, se escribió mucho, se advirtió por parte de muchas personas que fuimos tildadas algunos de alentar las tesis de Vox por criticar algo que no podía funcionar porque las experiencias que hay de rentas condicionadas demuestran que no funcionan. Que esto lleva pasando mucho tiempo. Hombre, que esto es mejor que nada, evidentemente sí, pero ¿en qué cabeza cabe que esto sea una herramienta positiva cuando a las personas sin hogar no les llega? Cuando personas que tienen que compartir un piso tipo patera con un montón de hermanos con los que algunos igual no se hablan porque tal, y que tienen que vivir ahí porque si no lo que le queda es dormir en la calle, no les llega porque resulta que conviven con otras personas, están empadronadas en el mismo sitio, forman una unidad familiar y no lo pueden pedir. Cuando, en fin, hay un montón de situaciones y de gente que está desesperada y no le llega, y encima el dinero que había presupuestado para hacer esto, que es insuficiente, no se gasta ni la tercera parte. Y ya sin entrar en que la cantidad que se da para este ingreso mínimo vital tampoco es la cantidad ni la prometida en las campañas electorales de los dos partidos que están gobernando, ni la prometida, ni es tampoco la suficiente para que nadie salga de la pobreza, cuya cifra para salir de ahí está cuantificada. Son 739 euros. Y eso viene recogido en una carta de derechos sociales de la Unión Europea que nuestro país se jacta de decir que cumple. Pero esto tan importante, que es que uno pueda comer, que uno pueda beber, que uno pueda la luz costearla, que uno pueda poner la lavadora, bueno, ahora a partir de las 12 de la noche, etcétera, no lo puede hacer. Es que además llama la atención, Rafa, que la propia Oxfam Intermón, que dice que más del millón y medio de personas en situación de pobreza severa no puede optar al ingreso mínimo vital, y califica de fallos en el diseño de implementación de este ingreso mínimo vital, porque se ha demostrado que no es una herramienta que favorezca la reducción de la pobreza y la desigualdad. Rafa, ¿qué piensas que este ingreso mínimo vital no ha terminado con la desigualdad ni la pobreza en nuestro país? Claro, el tema de la pobreza yo creo que va muy unido al tema de la exclusión social, ¿de acuerdo? Que cada vez más personas que se están viendo abocadas a esa exclusión social. Si me permitís, yo en primer lugar querría decir que yo no soy una persona en exclusión social, ¿vale? Y que las personas que estamos aquí, creo que ninguna, lo estamos sufriendo esa lacra, esa gran lacra de nuestra sociedad. Así que desde ahí sí me gustaría decir que para hablar de este tema sí, y lo intentaría hacer desde el máximo de los respetos, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar también con un sentimiento de solidaridad hacia esas personas que sí están sufriendo esa pobreza severa y esa exclusión social. Yo esto lo digo porque quizás ese sea uno de los problemas que estamos siempre manteniendo, ¿no? Que cuando hablamos de pobreza severa, de exclusión social, la mayoría de las veces lo hablamos desde la teoría, personas que no lo están sufriendo. Sería muy, muy adecuado darle voz a esas personas para que dijeran realmente cómo se vive en esa exclusión social permanente y en esa pobreza tan profunda, ¿no? A mí me resulta curioso, pues mucha gente que abandera ser pues eso, un experto en exclusión social, con título incluso, me resulta curioso verlo y oírlo cuando las personas que padecen esa exclusión social seguramente no estarán orgullosas de llevar ese título por bandera, ¿no? Por eso yo creo que en primer lugar eso, plantearnos, oye, tendríamos que escuchar a estas personas que lo están sufriendo, que lo están padeciendo. La noticia de la renta, yo creo que va muy enlazada con los problemas la noticia que ha salido también de los barrios de exclusión y de pobreza a nivel estatal, ¿no? Como Córdoba sigue manteniendo esos barrios, que por desgracia se está convirtiendo en una noticia que hemos aceptado como algo normal. ¿Cuántos años seguimos viendo que Palmeras, Moreras, Polígono, Guadalquivir, ahora también y la zona de Higuerón, Majaneque, son los barrios más pobres, con mayor exclusión social, ¿no? La renta, el ingreso mínimo vital, ¿podría haber hecho algo sobre ello? Sin duda ninguna, con una buena gestión, sin duda ninguna. ¿Solo con eso? Yo entiendo que no, que el ingreso mínimo vital es totalmente necesario, pero que si solo se apuesta por esta ayuda, si solo es eso, creo que para luchar contra la exclusión social habría que llevar a cabo otras medidas que no se están adoptando. Claro, porque si estuviéramos hablando de una renta universal incondicional, ¿no, Rafa? Pues probablemente los datos de pobreza y exclusión serían otros, ¿no? No sé, estamos... Pues sí, serían otros, evidentemente. Es verdad que con eso solo no bastaría. Pero bueno, yo puedo también entender que haya personas que tengan que hacer todavía un recorrido ideológico, un recorrido de conocimiento en el gobierno también para implantar una medida como esa. Pero lo que no puedo entender es que cosas tan simples que han sido advertidas desde el principio no se tengan en cuenta. Y de ahí viene el cabreo de mucha gente, de mucha gente, como antes decía. Por ejemplo, algo que muchos economistas han dicho. En vez de hacer pasar por esa odisea burocrática previa a las personas que necesitan ese ingreso mínimo vital, que lo necesitan como una renta urgente. Entonces, el pasar por toda esa odisea que ya lleva tiempo, lleva esfuerzo, genera ansiedad, genera inseguridad. A veces se han tenido que buscar a alguien y pagarle para que eso se lo haga. Luego le piden papeles que no tiene, lo otro, tal. ¿Por qué no le han dado desde el principio ese dinero a quien crea que es perceptor y luego que le pida los papeles a posteriori? Que me parece una cosa tan de perogrullo. Y, oye, ese no es mi modelo, ¿eh? Mi modelo para esto era la renta básica de emergencia que pidieron muchísimos colectivos cuando la pandemia empezó. Que esto se hace con muchas empresas. Le dan inicialmente una subvención y luego al tiempo le piden que la justifique, que la han invertido. ¿Por qué? A la gente pobre. La gente pobre tiene que demostrar que tiene un carné de pobre y tiene que pasar por además otra cosa, este calvario. Rafa, que recuerdo que pedían la renta del año anterior, cuando la situación de pandemia, bueno, pues muchas familias tuvieron una situación totalmente contraria a la que tuvieron el año anterior, ¿no? Y suponían que lo habían ahorrado. Sí. Que conocemos gente sin ningún ingreso, que cuando le han dado este ingreso mínimo vital, dice, toma, 150 euros al mes. ¿Por qué 150? A ver, es que tú, el año pasado tuviste una renta de 300 y pico euros, y eso pues se supone que lo has ahorrado. ¿Cómo lo voy a ahorrar? Se vive 300 el día. Y pico. O bueno, o con el empadronamiento, que cuando empezó esto resultaba que había que aportar el empadronamiento, había un plazo para presentarlo, pero cuando uno pedía cita para que se lo dieran, le daban la cita, pasado el plazo. Bueno, eso Rafa lo sabe muy bien porque trabaja en el ayuntamiento. Exacto. En atención al público, y se habrá encontrado situaciones como esa. Ah, y claro, seguro que no ha sido, claro, porque inmune. Justamente esos dos puntos que habéis tocado ahora mismo, ¿no? El cómo se pide una declaración de renta del año anterior, cuando muchas de las personas que estaban intentando acceder al ingreso mínimo vital, en este año pasado era cuando sus ingresos económicos se habían ido al traste porque se habían quedado en el paro, como miles y miles y cientos de miles de personas. Si se le pide la renta del año anterior, claro, los números no cuadran, evidentemente, claro que no van a cuadrar. Tu problema no estaba en el año pasado, en el año anterior. Tu problema estaba en ese momento en el que tú, por no tener nada, tenías que acudir allí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, te lo está exigiendo una administración. Cuando alguna de la documentación que tenías que presentar, te lo tenía que facilitar otra administración. Y el problema era que, por ejemplo, aquí en Córdoba, en el ayuntamiento en concreto, el colapso de la atención ciudadana era tal que no había forma ninguna de poder acceder a esos papeles que te estaban pidiendo para presentar tu ingreso mínimo vital, tu solicitud, ¿no? O sea, era una situación kafkiana, ¿no? Se acababan los plazos y efectivamente no había cita para poder acceder a algo tan simple como un certificado de empadronamiento, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Una de las personas que fue al rey Heredia, porque las Marchas por la Dignidad organizó a un conjunto de personas para hacer el ingreso mínimo vital de quienes tenían que hacerlo y no eran capaces, que por cierto el ayuntamiento mandaba gente. Una de las personas se le terminaba el plazo para poder sellar el paro, para poder sellarlo. Que era requisito estar al día con el tema del paro. Y él, desesperado, decía, voy a que me lo sellen. Me dicen que no puedo entrar, que tengo que pedir cita. Llamo por teléfono, no me lo coge nadie. Vuelvo a ir, me dice que tengo que llamar. Digo, si está bien el número, me dicen que sí. Sigo llamando, no me lo cogen. Me dicen que me haga un certificado digital. Yo no sé hacer un certificado tremendo, digital. Tremendo. Además, para hacer ese certificado hay que ir a una entidad pública después de que lo haces para validar que tú eres la persona, que también hay que llamar por teléfono. Y tampoco se lo cogía. Bueno, ya si hablamos de las personas inmigrantes que además tenían que tener un certificado de la Dirección General de la Policía. En fin, esto, quien lo ha diseñado, pues se ha cubierto de gloria. La cosa es que esto ha venido para quedarse. Quiero yo entender que habrá que hacer revisión, ¿no? Que la experiencia del primer año no nos valdrá el hecho de decir, no, es que hemos pagado el pato del primer año en pleno momento de apogeo pandémico, pero esto va a funcionar. O sea, ¿seremos capaces de aguantar como sociedad un experimento que experimente con las personas, con la miseria de las personas, con la necesidad de las personas en los momentos más dramáticos donde la familia se puede destrozar y puede destrozar los ánimos y yo qué sé, lo que puede llevarse adelante? O sea, ¿seremos como sociedad tan indolentes de no darnos cuenta que a esto hay que ponerle un remedio? Sí, y no vale la justificación de, digo, que es muy importante, ¿no?, que el gobierno tenga el tinte que dice tener respecto de la carga ideológica que lleva el ingreso mínimo vital, ¿no? Es que esto hay que cambiarlo sí o sí, ¿no? Porque fíjate, se ha demostrado inútil. O muy poco útil. O muy poquísimo. Vamos útil. A no decir inútil total, pero bueno, muy poco Oxfam, útil, ¿no? Intermón Oxfam lo califica de inútil para acabar con la pobreza, ¿no? ¿Hay que cambiar el modelo o que no sea tan burocrático y que angustie a la gente, que no sea con carácter retroactivo, porque nadie puede comer 6 meses después? Tenemos que crear, o sea, este gobierno tiene que crear otro instrumento que se llama igual, pero con otros mecanismos, ¿no? Rafa, y además, hablando de las rentas mínimas de inserción, la Junta de Andalucía lleva, porque se dijo que las rentas mínimas de inserción iba a ser complementaria con el ingreso mínimo vital, y no están siendo. O sea, es un despropósito todo, ¿no? Claro. Antes también comentaba Enrique, ¿no? Esto ha venido para quedarse. Podremos, quizá haya venido para quedarse, no sé si con otro gobierno de otro signo político, algo como el ingreso mínimo vital, llegará a subsistir. Yo creo que no. Y el problema que tenemos es que nos vayamos a conformar con lo que hay, con esto. Que eso sería un grave problema, ¿no? Pues decir, bueno, pues dentro de lo malo, es lo menos malo. Y digamos que sí a un ingreso tal y como se ha planteado y se ha diseñado en este momento. Yo creo que eso sería un grave problema. Se queda, sí, pero ¿en qué condiciones se queda, ¿no? A la pregunta de Inés que comentaba, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando otro tipo de ayudas pues son complementarias, ¿no? ¿Vale? Pero ¿cuándo llegan esas ayudas? ¿Y de qué manera? Si el problema está en que en este momento no hay ninguna administración, antes hablábamos del ayuntamiento, pero bueno, vamos a hablar del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, vamos a hablar del SEPE, que hasta hace muy poco tiempo sus citas previas prácticamente eran inexistentes, porque no había forma de concertar una cita. El Registro Civil de Córdoba, bueno, intentar concertar una cita previa con el Registro Civil es una misión imposible. Entonces, para cualquier tipo de ayuda, aunque fuera complementaria, si llega tarde y mal, estas personas, como te has dicho, el hambre no se quita dentro de 6 meses. O las situaciones precarias no se quitan dentro de mucho tiempo. Y cada vez los informes. Por eso nos preguntábamos cuando ha salido el informe, donde estamos, algunos barrios de Córdoba están en los 15 primeros a nivel nacional de los más pobres. Pues nos preguntamos muchas cosas y este tema lo hemos debatido aquí alguna vez, pero creíamos que era necesario volver a reflexionar de que sí se ha hecho, está bien que se haya tomado la iniciativa, pero hay que cambiar el modelo, ¿no? Sí, a ver, ha venido para quedarse. Hombre, yo creo que sí que ha venido para quedarse, pero ¿qué habría que cambiar? Bueno, algunas cosas se están empezando a cambiar que no van en la dirección adecuada. Porque, por ejemplo, quieren meter los subsidios para para parados de mayores de 52 años lo quieren meter como ingreso mínimo vital. O sea, quieren cambiar lo que es un subsidio por una prestación social que no cotiza a la seguridad social, que no computa para la pensión, etcétera. Con lo cual, ojo con algunos de los cambios que están advirtiendo muchos colectivos de que no van en la dirección correcta. No van en la dirección correcta. Si el gobierno pues no se quiere abrazar a las tesis de colectivos como Intermón, como Marea Básica, incluso como Cáritas, que apuestan por una renta básica, que se abracen, por ejemplo, a las tesis de colectivos como la Asociación Nacional de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, que está formado por los profesionales que en todo el Estado español, que en las instituciones, se dedican a trabajar con las personas para las que está destinada este ingreso mínimo vital. Y ellos han hecho una serie de recomendaciones intentando no politizar demasiado, porque ellos buscan tener capacidad para influir y además, bueno, es un colectivo que no es un colectivo político, es un colectivo profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, huyen un poquito de temas partidistas, pero ellos han hecho unas recomendaciones que apuntan en una dirección correcta. Y sobre todo, que se cumpla la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea, que firmamos hace más de 20 años, que seguimos incumpliendo, en la que dice que para que salgamos de la pobreza hay que tener una renta mínima que a fecha del año 2018 era de 739 euros para una familia de una persona. Para dos no significa que sea el doble. Hay unos factores de corrección, porque cuando dos viven en una misma familia, pues hay gastos ya que compartidos que no son el doble, ¿no? Y luego eliminar la burocracia, seguir las recomendaciones de los que saben. Pero no lo hacen, y yo la verdad es que no sé por qué. Yo hay un elemento que os quiero dejar caer encima de la mesa, que aunque no tiene no va en la línea de lo que estábamos hablando ahora mismo, sí que podría tener una influencia, que es el recurso, los recursos impositivos, ¿no? Los recursos de los que se dota el Estado a través de los impuestos, ¿no? Y no en vano el Observatorio Fiscal Europeo ha sacado un informe en el que habla que el impuesto de sociedades que pagan las empresas está en unos niveles, se está hablando ahora a nivel internacional de unos niveles que ya se superaban en los años 80 casi la mitad de los actuales. O sea, en los años 80 las empresas pagaban mucho más del 25% de lo que ahora sería un estado ideal, entrecomillado, para la recaudación óptima de esta cantidad de dinero que a día de hoy está volando en la globalización para multinacionales y en reparto de dividendos a accionistas de grandes corporaciones, ¿no? Yo sé que hablar de esto es hablar casi del sexo de Los Ángeles, ¿no? Porque impuestos de sociedades, globalización, estaríamos hablando a lo mejor pues de ACS, estaríamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, pero al final estamos hablando de la pela, ¿no? Pela que hará falta, ¿eh?, en caso de que algún día estuviéramos dispuestos a dejar de invertir en carreteras e invertir en la pobreza, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas necesidades. Estamos hablando de que en la situación actual y con el gobierno que tenemos en el Estado, hablar de esto es hablar de una quimera. Y no os pido tampoco mucha extensión, pero por lo menos que sepamos que cuando hablamos de llenar la olla con dinero para luego repartirlo en gasto social, hace falta saber dónde tocar, ¿no? Y parece que este es un ámbito en el que ni los tertulianos habituales de las radios convencionales, ni las teles, ni los periódicos, parece que le hagan mucho tilín sacarlo a colación, ¿no? Claro, no debería ser una quimera, hablando del gobierno que se supone que ahora mismo podría empezar a tirar por ese derrotero, ¿no? porque estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de gente que tiene el poder económico suficiente como para esos impuestos tener que asumirlos. Esa noticia va, yo entiendo que también va muy conectada con las noticias que estamos escuchando últimamente, ¿no? Los bancos que están ahora mismo también dejando gente fuera, ¿no? Miles de personas, cuando los bancos tienen unos ingresos que están subiendo, cuando sus propias jefes y directores están subiendo ese sueldo. En definitiva, esa yo creo que es la perversión del sistema en el que vivimos, ¿no? Que la gente que tiene más no paga más. Que la gente que puede y debe tener una carga impositiva mayor no lo está haciendo. ¿Quién les pone el cascabel al gato? Pues se supone que debería ser un gobierno progresista y un gobierno que apostara por ello. Cuando no lo haga este que tenemos en este momento, pues ya me diréis vosotros quién lo va a hacer. De hecho, Rafa, esto supone que la renta básica, por ejemplo, si los impuestos se cobran de una forma progresiva, quien tiene más pague más y quien tiene menos pague menos, permitiría la renta básica universal, ¿no? La renta básica ya es posible con los niveles que tenemos. Hay artículos de personas del mundo científico donde lo demuestran. Joan Raventós, de la Universidad de Barcelona, en Paradigma publicamos uno del 2018 de la Universidad de Málaga, y bueno, simplemente habría que hacer una redistribución fiscal para hacer lo que antes ha dicho Rafa, que pague más quien más tenga y que pague menos quien menos tenga, ¿no? Pero lo que ha estado antes diciendo Enrique da en el clavo. Resulta que, a medida que ha ido pasando el tiempo, aquellas multinacionales, transnacionales ya, que más tenían, se las han ido ideando a través de lobbies, de poder y tal, para cada vez pagar menos. Para cada vez pagar menos e incluso falsear lo que pagan. Creo que en el año 2012... O tributar en un país. Juan Torres y Vicente Navarro hicieron un libro, se llama Los amos del mundo, las armas del terrorismo financiero, donde explican cómo lo hacen. Pues, por ejemplo, para en España, una multinacional, para no pagar impuestos de los dividendos tan enormes que tiene, imputa que tiene pérdidas en Afganistán. ¿Quién va ahí a Afganistán a comprobar que las tiene? Me dice, no, mire, yo es que, en fin, he ganado aquí tanto, pero es que en Afganistán he perdido una pasta. Y eso me lo descuenta usted aquí de lo que me dice que tal. Y bueno, hasta el FMI, el Fondo Monetario Internacional, nada sospechoso de ser socialcomunista. Y desde la propia Unión Europea están diciendo que esto es una barbaridad, que ya está bien. Ya está bien. Y bueno, y proponen un tipo mínimo de un 25% en el impuesto de sociedades, que puede suponer para un país como España pues recaudar al año mucho dinero más. Y habría que recordar también que algo de lo que hace mucho tiempo nos vienen advirtiendo, que España dentro de la Unión Europea es de los países que menos recauda en impuestos, pero no porque los que estamos aquí en esta mesa paguemos menos impuestos que lo que paga alguien en Francia, en Alemania y tal. No, sino porque Endesa no paga impuestos, porque los bancos no pagan impuestos, porque Botín, que lava su imagen regalando aparatos médicos a la pública y tal, no paga impuestos, blanquean. Y a través de técnicas de ingeniería fiscal y terrorismo financiero, nos tienen como nos tienen. Bueno, vamos a dejarlo aquí en un suspendido, ¿no? En un suspendido así, entre comillas, y vamos a pasar al siguiente bloque. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Bueno, pues hemos cambiado de tema y ahora queremos hablar de un tema que salía estos días en la prensa, que nos ha llamado la atención porque es un tema olvidado en nuestra ciudad, parece, Y es que Córdoba ganó una estación de AVE, pero perdió el mayor palacio del Imperio Romano, ¿no? Estamos hablando de los restos arqueológicos de Cercadillas, conocida de Cercadillas. Y, bueno, pues algo que como siempre, la tecnología impera. Pero ese gran palacio romano podría ahora estar, no sé, y el AVE estar en otro sitio, no lo sé, ¿cómo lo veis? La verdad que se están celebrando una jornada sobre este hecho donde van a intervenir arqueólogos y técnicos especialistas en este asunto. Primero para ponerla en valor, porque además es propiedad municipal, con lo cual ahí no sé cómo van a estar las cosas, pero bueno. ¿Quieres ponerlo en valor? Cualquiera de los dos, Rafa. Sí, Córdoba efectivamente perdió uno de los mayores palacios del Imperio Romano, ya en una época ya más tardía del Imperio, ¿no? Y lo perdió con nocturnidad y alevosía, porque ahí es que se habla del personal de arqueología que tenía que dormir en el yacimiento para que las máquinas no entraran y lo destrozaran todo, como finalmente lo hicieron, ¿no? Pero ahí no hubo ninguna posibilidad porque en ese momento estaba claro que el AVE se construía sí o sí, porque era el año en puerta, el año 92, y ahí tenía claro el gobierno del PSOE que eso lo iba a hacer, le pesara a quien le pesara, ¿de acuerdo? Eso pasó, se perdió un yacimiento arqueológico único en el mundo, el mayor de los palacios en la época ya bajo imperial. Pero eso pasó hace 30 años, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahora mismo? Pues que si nos acercamos por allí, ese yacimiento arqueológico, que ya se había perdido, se sigue perdiendo a día de hoy. Porque lo que ocurrió hace 30 años, para lamentarse y para llorar, para los amantes de la historia y de lo que supone la historia en nuestra ciudad, evidentemente. Pero lo que ocurre ahora mismo, yo creo que es más sangrante aún, porque incluso en esa parte, del yacimiento que todavía se podía haber conservado, allí cuando se llega, lo único que se encuentra uno es desolación. Además, fíjate, Rafa, que te voy a decir que la prensa del momento hace 30 años hablaba de lápidas, mosaicos, un teatro romano, un templo, un circo, un anfiteatro y un palacio que fueron destruidos, ¿no? Pero todos esos elementos son los elementos que configuraban la Córdoba romana de la época, ¿de acuerdo? El anfiteatro por donde la zona donde está ahora mismo el restaurado, ¿de acuerdo? Pero ese palacio, que manda a construir uno de los cuatro emperadores de la época, Maximiano en concreto, ¿vale? Es que todo lo que había alrededor de ese palacio, ¿de acuerdo? Pues constituía, ya digo, el mayor que en ese momento existía en todo el Imperio Romano, por delante del Foro de Trajano en la propia Roma. Estamos hablando de un yacimiento sin precedentes en la Córdoba patricia, ¿no? De la época. Fíjate. Además, hablan de que fue un expolio que se orquestó con una campaña de fake news contra el yacimiento, o sea, para que nadie se echara encima de las administraciones, sino que nos contaron una milonga y nos quedamos tan tranquilas, ¿no? Bueno, el alcalde de Córdoba entonces, Herminio Trigo, dijo que eran cuatro piedras, ¿eh? Y se acusaba a esos arqueólogos que estaban peleando para que algo que de una riqueza cultural incalculable no se destruyera, se les acusaba de que eso lo hacían porque se querían enriquecer, ¿no? Yo aquí creo que hay, además, dos cosas. Primero, hay una ignorancia y una falta de esfuerzo en transmitir y dar a conocer lo que es la cultura de Córdoba, la historia de Córdoba. Hay un montón de gente en la ciudad que no sabe que Córdoba ha sido 3 veces la capital del mundo. Que lo fue con Roma, que lo fue, que lo fue con los visigodos y lo fue también con el califato, que no sabe que en el motín de el Arrabal, cuando se fueron miles de cordobeses, que construyeron otro imperio en Creta. Hay un montón de cosas que no se saben, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se aprovechan algunos de esa ignorancia, que no se hace tampoco nada para que deje de estar, para hacer ese tipo de cosas. Y luego el cortoplacismo de muchos personajes políticos, que lo que quieren es apuntarse el tanto, y se querían quedar con el tanto de que habían hecho esa estación de AVE y que era gracias a él o gracias a ellos. ¿Tú quieres decir algo, Rafa? Hablaba antes, Rafa, de la ignorancia por falta de conocimiento, no por otra cosa, ¿no? Y yo hablaría también de la indolencia cordobesa, ¿no? Como que parece que no nos duele. Que no nos duele perder algo como un monumento así. Que no nos duele que la mezquita, poquito a poquito, nos la hayan quitado al resto de los cordobeses, o algunas plazas públicas también. Que se la hayan llevado una entidad privada, y parece esa indolencia, no nos duele, nos dejamos pasar una vez y otra. Y en este caso igual, el ayuntamiento tiene las tierras, es cierto, el terreno pertenece al ayuntamiento, pero es que en Córdoba no ha habido nadie, ningún movimiento ciudadano, social, que diga es que esto no puede seguir así. Es una pena, ¿no? Sí, pues yo me voy a... Me voy a permitir la licencia de a cuentas del AVE hacer un pequeño quiebro en esta conversación, porque si son 30 los años que han pasado desde que el AVE llegó a Córdoba, da igual que fuera por coincidencia de que no tenía otro sitio mejor por donde pasar para llegar a Sevilla, ¿no? Como se ha venido a decir muchas veces, ¿no? Yo aportaría encima de la mesa una pequeña reflexión. ¿Qué ha dado el AVE y qué ha quitado el AVE? Porque desde entonces hasta ahora, el transporte ferroviario que existía y que dejó de existir a cuentas de la llegada del AVE, tuvo un impacto especialmente en la comunicación entre comarcas y entre municipios que tenían un flujo de movimientos de personas. No en vano, en Córdoba llevamos años hablando del eje del Guadalquivir, ¿no? El eje desde Villa del Río a Palma del Río, ¿no? Vamos, ni siquiera eso, ¿no? Hablamos de Villarrubia a Alcolea y fíjate tú. Y estamos como estamos, ¿no? Y introduciría también la inversión millonaria del bypass, ¿eh? que se aprobó en años anteriores, en pocos años atrás, para ganarle 10 minutos a la llegada del AVE a Málaga y Granada en este caso, ¿no? Y no sé, yo todos estos elementos, cuando leíamos la información preparando el programa, hablar del AVE y dejarlo solamente, es verdad, en el impacto arqueológico, que es importante, pero bueno, que no me enrollo más. ¿Qué os parece esto? ¿Tenéis alguna reflexión al hilo? Yo sé que es un poco jugaros una pequeña, pero bueno, es que sí, que vamos, que cuando salgamos de aquí nos van a palear por la calle, ¿no? No, hombre, no, porque aquí no estamos ejerciendo ninguna. Bueno, pues bien, algo positivo. Desde mi punto de vista, muy, muy humilde, muy personal, ¿no? Es cierto que hoy en día un tren de alta velocidad que pare en Córdoba, lo queramos o no, y creo que es bueno, pone a Córdoba en un mapa de un nudo de comunicaciones entre el norte y el sur. O sea que la gente que quiere ir a Sevilla pare en Córdoba empieza a salir en esos carteles informativos. Yo creo que eso es bueno. Creo que eso lo dio el AVE. Yo entiendo que no deberíamos ser pacatos a la hora también de reconocerlo. ¿Qué quita el AVE? El AVE, o los trenes de alta velocidad, o la política que hay ahora mismo para los sistemas ferroviarios, lo que quita es vertebración entre las comarcas, los pueblos, las provincias, lo quita. ¿Por qué? Porque esos ejes ferroviarios que existían ya no son rentables. Ya es más rentable la gente que viene de Madrid o de Barcelona para en Córdoba, hace su ruta turística y luego continúa hasta Málaga o a Sevilla. Eso es más rentable económicamente que los trenes de cercanía o regionales, como se le ha llamado toda la vida, que conectan los pueblos de nuestras localidades o ciudades dentro de Andalucía. Y esa es la pena. ¿Por qué? Porque se apuesta más por una rentabilidad económica que por una cohesión social. Eso lo ha quitado no solo el AVE, sino también la política ferroviaria. Yo entiendo que los trenes de cercanía y regionales deberían ser un servicio público. Y como tal servicio público no debería entenderse nunca como la rentabilidad dineraria, la rentabilidad económica, sino que los servicios públicos están para eso, para prestar esas posibilidades a personas que sabemos que rentables no son económicamente los desplazamientos que se producen, pero que son necesarios. Ahora se está hablando mucho del tema de la despoblación de las zonas rurales. Es que, entre otras cosas, el haber quitado también las conexiones ferroviarias, entre otras, eso también provoca esa despoblación rural. Ahora todo el mundo se llena la boca de tenemos que potenciar otra vez la vuelta a lo rural. Potencialo con eso también, por ejemplo. Y yo luego lo del bypass en Almodóvar, el impacto, yo no sé cómo será, no he visto los planos ni nada, pero un bypass de un tren de alta velocidad me imagino que dará un impacto ambiental tremendo, ¿no? ¿Será en alto o en bajo? No lo sé, no me lo imagino, ¿no? Y había alternativas, parece que había alternativas, no necesariamente contriñendo el triángulo que ejercerá sobre el término municipal de Almodóvar y el entorno. Uh-huh. Y bueno, se discutió, pero bueno, son decisiones que venían ya adoptadas, ya ni na, como dice el otro, ni na. Te pongas como te pongas, por lo civil o por lo criminal, ¿no? Enrique aquí pinchando siempre, para que salga. Espero que me compense ahora a la salida, con una buena invitación que nos compense. A ver, cuando se montó el AVE, creo que solo estaba en contra Izquierda Unida. Que muchos le decían, ay, esto sí, eso, esto antiguo, no sé qué. También hubo una campaña de fake news contra la postura que defendía Izquierda Unida, que era muy interesante. Y creo que como otras posturas que entonces defendió, como la de Maastricht, etcétera, pues hoy igual, si se hubiera hecho otra cosa, Izquierda Unida defendía entonces un tren de alta disponibilidad y un tren de altas prestaciones. Luego se ha visto, después de el AVE, que otros trenes que ya teníamos tenían mucha disponibilidad y tal. Es verdad que el AVE, con la parada en Córdoba, pues tuvo sus beneficios para Córdoba, en fin. Todo no es blanco y todo no es negro, ¿no? Pero también es verdad que no todo el mundo puede coger el AVE, ¿eh? Que ni hoy todo el mundo puede coger el AVE. Yo no me puedo plantear ir a Barcelona con mi familia en AVE. Porque entonces... El AVE yo creo que son muchos profesionales que pagan empresas y yo creo que el AVE lo usa mayoritariamente gente que trabaja en grandes empresas. Y que viajan a Madrid, que vengan, en fin. Porque es que para una persona eso, como tú dices, es carísimo, carísimo. Y algo más. Si Rafa Blázquez, nuestro amigo Rafa Blázquez, uh-huh, estuviera aquí, a ver si luego le pasamos, él nos hablaría del tiempo, de esa obsesión que tenemos... Por llegar. Por hacerlo todo en el menor tiempo posible. ¿Qué hay detrás de esa enseñanza tan mala y de ese hábito tan poco saludable? No tener tiempo de pensar ni de... De todo hacerlo corriendo, lo de el bypass en Almodóvar. 10 minutos. 10 minutos por algo que no solo va a provocar un impacto ambiental terrible, sino que va a destruir muchos empleos de la zona, ¿eh? Vale. Y además... Fíjate, nosotros aquí en Andalucía tenemos otro tempo, ¿no? Pero llegas a Madrid, llegas a Atocha, te bajas del AVE, toda la gente va corriendo, van a por el metro, están subiendo, bajando escaleras que no tienen escalones y siguen andando, te tienes que poner en un lado para que yo voy con al ritmo de la escalera mecánica o de la rampa mecánica, pero la gente tienes que dejarle hueco para que pasen corriendo. O sea, que nosotros yo creo que, no sé si es por el clima o por lo que sea, tenemos otro tiempo. Todavía no nos han metido por ahí. Pero en Madrid es horrible. Es, parece la película esta que iba uno detrás de otro corriendo. Es deprisa. No aprovechar, no disfrutar del tiempo. Bueno, para eso para nuestro maestro crítico, ¿no? Guillermo Contreras nos recomendaría un baño de bosque. Que desde aquí lo recomendamos también. Es una buena terapia, ¿eh? Y además te puedes llevar una hormiguita de compañera a la vuelta a casa. Bueno, compañeros, compañeras, Rafa, ¿qué te ha parecido el asalto? Ya son las 9, ¿eh? O sea que el ese de descompresión del globo podemos hacerla, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tal? Pues verdaderamente ha sido un asalto y un atraco a mano armada, porque eran hace unas horas, oye, vente para acá. Uf, madre mía, me pilláis, bueno, pues sí, venga, ¿no? ¿Por qué dije que sí? Pues porque sabía que me iba a sentir entre amigos, ¿no? Y amigas. Claro que entonces sí. Para mí eso era. Además, eso ha sido el único motivo, Rafa, de sentirme así. Entonces, cuando pruebas, repite. Cuando pruebas, repite. No me tientes. Yo sé que eres buena amiga, pero no me tientes. Bueno, es un programa amable y sí. Pretendemos que sea también un momento de distensión y si tiene un punto también un poquillo golfo y entretenido. Hombre, que nuestros compañeros de la otro lado de la piecera también se rían con nosotros en algún momento. No, ya está Manuel, ¿no? Nada más, ¿eh? Aquí ¿Estamos? Ha pasado algo. Sí, porque Manuel se va hasta y se vale solo, ¿eh? Compensa, Rafa, y sobre todo ahora después del programa verás como con la invitación. Enrique compensa más. Yo me gustaría que un día asaltara ahí a Rafa para que nos hable del último libro que ha escrito. Un libro maravilloso. Ese día maravilloso. Llega la edición. Y que nos cuente también qué planes de futuro tiene con otros libros. Creo que deberíais hacer. Que ya te traemos de invitado, ¿vale? Entrevista. Bueno, eso es que está ya comprometido, vamos, eso es que si has venido bajo asalto el día de hoy, ¿cómo lo vas a hacer para contarnos? Ahí seré yo el que os asalte, decir, oye, que, y como diría el otro, que vengo a hablar de mi libro. Esto es. Yo vengo a hablar de mi libro. Para comprar, eso sí, es. Sí. Bueno, queridas oyentes y queridos amigos, que esto se ha acabado, que tenéis permiso para iros a la ducha, para iros a la calle, para hacer lo que tengáis que hacer, la comida de mañana, y que esperamos haber satisfecho con estas 3 horas pues un panorama de actividades interesantes que se plantean desde muchos distintos espacios de la ciudad y de fuera de la ciudad. Y que volveremos la semana que viene, ¿no? Sí, el jueves estaremos aquí de nuevo en este estudio Félix Ortega de Paradigma Radio y volveremos a estar de 6 a 9 de la tarde con todas vosotras y nada, nos vemos, ¿no? Así que por favor, sernos fieles, aunque sea solamente los jueves. Un abrazo y gracias, Rafael. Buenas tardes. Vosotros. Muy buenas tardes.